La lista de mis cosas es la siguiente. Los discos de Fito son míos. El cuadro con porotos, caracoles y semillas con la cara de mi vieja, obvio, son míos. Las sillas que están en la terraza y que no te gustaban, por eso nunca las usamos, me las llevo. Los vasos con la forma de parte del cuerpo y eso, el colchón, el cucú que trajimos de Bariloche, que en realidad lo pagué yo, me lo llevo yo. La compu es mía porque me la regalaron a mí para los 18, así que me la llevo. Además la uso muchísimo más que vos. Bueno, esas son las cosas que se me ocurren ahora. Calculo que el sábado a la mañana paso. Segundo bloque. La linterna mágica. Parlantes estresados. Micrófonos saturados. Una linterna. Cinco pilas. La pesadilla de los ermitaños. La linterna mágica. Un peregrinaje hacia el arte. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones. Lo malo de la soledad, la adrenalina. Lo malo de después, los teléfonos que hablan con los ojos. Son los despojos que embalsaman los sístole, sin diástole ni pájaros del sueño, pájaros del sueño, pájaros del sueño. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas. El solo de pijamas con sordina, la adrenalina en cama separada, adrenalina en cama separada, la adrenalina en cama separada. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni el dueño. Sístole sin diástole, el sístole sin diástole ni dueño. Omkring tiggan från Luosa satt att folket i en ring och vid lägerelden hörde det han sång. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galeras los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, es cuando pasa. Cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos, no le siguen dos puntos suspensivos. Según la definición tradicional del término, música es el arte de organizar con lógica y sensibilidad una combinación coherente de sonidos y silencios. Para esto, se considera necesario usar los principios fundamentales de la melodía, el ritmo y la armonía. Los seres humanos tienen manifestaciones musicales en su cultura, pero no solo los humanos, algunas especies animales también tienen la capacidad de producir sonidos organizadamente. Siete notas, un pentagrama, decenas de instrumentos, clave de sol al comienzo de la partitura, tango, rock, samba, milonga, chacarera, chamamé, pop, todo esto conforma la música. Tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita. ¡Todos a bailar! Gritaron como locos y de pronto el parlante de música explotó. Luces verdes, amarillas, coloradas titilaban con el ritmo de esta canción. Abrir el fuego eterno de los encerros que le pusieron música. Por ella también se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Por ella también. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge. La música que escuchan todos, la música que escuchan todos, yo no la escucho y está sonando. Music, music, music, music, music. falta la gente que necesita. Su música bendita más que comer. De una guitarra con su lamento corre mis venas y con mi corazón sangrando escribí tu nombre sobre la arena. Aunque a veces aparento estar muy lejos, estoy aquí. Que hago, quiero que lo sepas, nació de ti. Había olvidado que podía escuchar y ver. Recordé por ti sentir la música. Julio Cortázar tenía su manera de sentir la música y así lo describió. Cuando entro en mi audífono, cuando las manos lo alcanzan en la cabeza con cuidado, porque tengo una cabeza delicada y además, y sobre todo, los audífonos son delicados, es curioso que la impresión sea la contraria. Soy yo el que entra en mi audífono, el que asoma la cabeza a una noche diferente, a una oscuridad otra. Y ya nada es lo mismo porque el silencio de la afuera, amortiguado por los aros de caucho que las manos ajustan, cede a un silencio diferente, un silencio interior. El planetario flotante de la sangre, la caverna del cráneo, los oídos abriéndose a otra escucha y apenas puesto el disco, ese silencio como de viva espera, un terciopelo de silencio, un tacto de silencio, algo que tiene de flotación intergaláctica, de música de esferas, hasta que estalla la primera nota o un acorde también adentro. La música no viene del audífono, es como si surgiera de mí mismo. Soy mi oyente, espacio puro en el que late el ritmo y urde la melodía, su progresiva telaraña, en pleno centro de la gruta negra. La linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La linterna. Persiguiendo preguntas. La linterna mágica. Luego de espontáneas asambleas de músicos desarrolladas en 2006, se tuvo un logro inmediato, la derogación del decreto que reglamentaba la ley del ejecutante musical del año 1958. Y bueno, se genera un movimiento de músicas que lleva adelante una tarea difícil de construir un nuevo proyecto de ley, un proyecto de ley nacional de la música. Y uno de los impulsores es Diego Boris, presidente de la Federación Independiente de Músicos de la Argentina, FIMA. Diego está con nosotros aquí en La Linterna Mágica. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. ¿Qué tal, Diego? Contanos de qué trata este proyecto de ley que hace ya tiempo están maquinando y, bueno, bien merecido también. Seguimos, ¿eh? Como te contaba, como bien contabas vos, en realidad, haciendo como una introducción de esto, tiene que ver con una oposición a un reglamento, a una reglamentación de un proyecto de ley del año 58 que no fue bien usado por la gente que tenía la posibilidad de hacer ese uso. En su momento era el SADEM, ahí ya hubo un cambio en la conducción del SADEM a raíz justamente de esta oposición. Y bueno, esa asamblea, además de 1.300 músicos que se oponían a esta forma de utilizar el decreto reglamentario, logramos generar una situación favorable o de construcción a generar una ley nacional de la música. Ya no que contemple solamente los los beneficios laborales, sino mejorar fuertemente las condiciones generales en las cuales se desarrolla la actividad musical. ¿Cuáles serían los principales puntos que contiene este proyecto de Ley Nacional de la Música? Bueno, los puntos principales son 7, que fueron consensuados. Es un proyecto profundamente federal, con organizaciones de músicos de las provincias, en los distintos encuentros que hubo en Mendoza, en Córdoba, en Neuquén, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, estos puntos son, primero, tener un órgano de fomento a la actividad musical. Se consiguió que el Instituto Nacional de la Música pudiera ser ese órgano. Segundo, que las organizaciones de músicos independientes participen en la reglamentación y también la distribución de parte de los beneficios generados. También está de que parte de los beneficios generados no sean solamente dinero, sino que sean herramientas que solucionen una parte del proceso productivo, lo que sería, nosotros llamamos vales para fabricar discos, para imprimir láminas, para grabar, para difundir, ¿no? Serían herramientas que solucionen una parte de lo que es un proyecto artístico. Sí. Otro de los puntos sería que debería contar con una sede en cada región cultural de las cuales está dividida el país, que son 5. Después también que mejorar la difusión de la música nacional, parte se consiguió en la nueva ley de medios. Uh-huh. Y otro punto muy importante, la generación de circuitos estables de música en vivo en cada región cultural, que luego lo de Cromañón, sabemos que tocar en vivo fue más a veces un capricho de un intendente de cómo legislaba de acuerdo a cómo eran las condiciones para habilitar o no un lugar. Así que tener un paraguas protector de un organismo nacional vendría muy bien. Y también la generación de un circuito cultural social para acercar justamente la música a los sectores que menos acceso tienen a esta forma de arte. Ajá. Esos serían los puntos principales. Nombrabas recién a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y bueno, la sí. Música ahí tuvo su lugar en el artículo 65 sobre los contenidos de programación, en donde se establece que el 30% debe ser de música nacional. Ese es un ¿estaba incluido antes eso, antes del proyecto de Ley de Servicios de Medios Audiovisuales? Estaba incluido el 30% de música nacional. Lo que se logró incluir en los foros fue que la mitad de esa música sea de producción independiente, que es el punto 2 de ese artículo. O sea, eso se enriqueció en los foros y en las audiencias, y después definir también qué es música de producción independiente, ¿no? Que está muy bien definido justamente en los contenidos del artículo 65, donde dice producción independiente es cuando el autor o intérprete tiene los derechos totales de comercialización sobre su obra, pudiendo tener la libertad absoluta para editarlo en cualquier formato o transferirlo. O sea, esa definición la aportamos nosotros en los foros, se respetó tal cual está. Ajá. Y va a ser una modificación profunda a la difusión democrática de la música en la Argentina. Bueno, se la dedicamos entonces a aquella diputada que quería escuchar a Elvis Presley y salió por todos los medios queriendo escucharla. Morandini, pero es una lástima lo que decía ella. Le faltaba el respeto hacia quien la escuchaba. Ella decía, no voy a poder escuchar a los Beatles o a Elvis. Y en realidad va a poder escuchar. Claro. De 10 temas que pasan en la radio va a poder escuchar a 7 de Elvis, a los Beatles. Pero como todo país que considera que la música que produce también es parte de un proyecto integral, tiene una cuota de protección hacia su propia industria. Esto lo tienen todos los países desarrollados. Pero bueno, parece ser cuando se quiere utilizar algunas protecciones que se utilizan en otro lado, ¿no? Que parece que acá es peligroso y en otro lado está bien. Se puede escuchar música en otro idioma tranquilamente, pero 7 de cada 10 canciones tienen que ser de origen nacional. Y 2 canciones de esas, de las 10, tienen que ser de producción independiente. Producción independiente no quiere decir rock, hay todo, tango, folclore, y está lleno de músicos que hacen sus discos en forma independiente porque hoy en día la tecnología lo permitió y porque hay una retirada muy grande de las compañías discográficas. Exacto. ¿Cuándo este proyecto de ley deja de ser proyecto para convertirse efectivamente en ley? ¿El de la música? Sí. Y esperemos que antes de fin de año, hay un compromiso de parte del Senado de tratarlo antes de fin de año, probablemente sobre tablas. Así que en una semana o dos probablemente tenemos novedades. ¿Hay algún legislador que tomó la posta de esto? Hay varios, pero nos pidieron que, como son varios y están justamente haciendo los últimos acuerdos para que esto salga sobre tablas que no pasen comisiones, sino que es como un proyecto de interés general y es votado a mano alzada en el recinto. Así que nos pidieron eso para justamente poder llegar al acuerdo bien, pero iría por el Senado. Bueno, Diego, te agradecemos esta comunicación con Radio Éter, con la Linterna Mágica, acerca de la Ley Nacional de la Música. Gracias a ustedes, que bueno, Radio Éter siempre ha apoyado lo que son las producciones artísticas más libres o independientes, así que bueno, creo que compartimos los mismos sueños que tiene que ver con la democratización de la información y la música en los medios de comunicación de la Argentina. Así es, Diego, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos. Hasta luego. Diego Boris, presidente de la Federación Independiente de Músicas de Músicos de la Argentina, ha pasado aquí por la Linterna Mágica sobre la Ley Nacional de la Música. Django. La música es mucho más que el lenguaje. Espacio. Lo único que podemos decir es que es viento sonoro. Todo lo demás es absolutamente imposible de explicar qué sucede con esa construcción sonora. Música. Es como un terreno sumamente misterioso y que está íntimamente relacionado con nuestro corazón y con el mundo de nuestras emociones. Y ahí pasan un montón de cosas. Pero para mí es muy difícil de explicar. Para mí es más fácil tocar y estar atento al sabor que se tiene cuando se toca. Django. Si vemos realmente la música como es una oportunidad para unirnos, para fundirnos, no una oportunidad para fragmentarnos. Pero bueno, en la superficie es algo que acciona o que nosotros hacemos esa lectura y entonces nos fragmentamos de diferente manera. Espacio. Detrás de todo eso que hay en la forma de la música, ella es una oportunidad para conectar con el otro, conectarse entre todos. Que el joven y el viejo, el del campo y de la ciudad, el del rock y el del chamamé, todos encuentren un punto en común en el cual hay como una diálogo y una oportunidad de comunicación totalmente diferente. Música. Y estuvimos hablando con un ejemplo en Tucumán, acabamos de hablar sobre la Ley Nacional de la Música y estamos recordando o conmemorando en realidad un poco el Día de la Música, que fue el pasado domingo. Pero la música tiene muchas aristas, la música tiene tantas cosas que Jonathan Caña interpreta de una manera impresionante. Pero no lo van a conocer en este bloque, lo van a conocer después del siguiente bloque, el cual nos presenta Jonathan Caña con un pequeñito adelanto de lo que se viene. Ah, tanda comercial.